esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, comenzamos un poquito tarde este programa de este viernes 23 de octubre, porque bueno, ya saben, nunca falta que la combi, que el no sé qué, que la ta, y bueno, pues se nos hizo un poquito tarde, ¿no? Pero ya estamos aquí, banda banderola, y pues como les estamos anunciando en las redes sociales, estamos con las organizadoras. Bueno, tenemos aquí a varias colaboradoras del Festival de las Ánimas en Ozumba, este festival comunitario que se lleva a cabo en el municipio de Ozumba desde hace ya 12 años. Esta será su 12ª emisión. Y que bueno, este festival fue iniciado, armado y creado y fomentado, pues, con nuestro querido Víctor Valencia, ¿no? Y que bueno, pues después de que pues se integró al universo, sus hijas continuaron pues con este legado, continuaron con la realización de este festival, truene, llueve o relampague, con apoyo o sin apoyo, pero siempre pues con una fe muy fuerte y también con mucho trabajo detrás para poder llevar a cabo este Festival de las Ánimas año con año de manera ininterrumpida, ¿no? Y bueno, pues está aquí con nosotros en cabina la directora de este festival. Ella es Frida Alejandra, y es Frida Valencia Valencia, ¿no? Una de las hijas del profesor Víctor. Al ratito también vamos a tener aquí en cabina a Carla, Valencia, quien ella, además de ser colaboradora del Festival de las Ánimas, pues también actualmente es la directora de Casa de Cultura en el municipio de Ozumba, y también a otra colaboradora, Nandeli Farelas, quien nos va a platicar pues también más a detalle sobre las actividades que van a tener, entre los certámenes, el muralismo, las actividades artísticas. Pero bueno, hola Frida, ¿cómo estás? Hola Marita, muy bien. Sí, sí. No. No te quites el cubrebocas. Instrucciones precisas. Que te acerques al micrófono. Okay. Hola Marita, pues muy bien aquí, regresando después de mucho tiempo de haber estado como inactivos a comparación de años pasados. Estamos muy emocionados de poder presentar esta 12ª edición del festival, aún con todos los cambios que hemos tenido que realizar en las actividades que antes se realizaban, pero que este año aún se seguirán realizando, pero con las medidas pertinentes debido pues a la situación actual. Este año, bueno, como muchos saben, si algunos de los que nos están escuchando, como tú sabes, el festival casi siempre lo hemos, o al menos los años que hemos estado nosotros, Carla y yo, tomando como la dirección del festival. ¿Qué eso es hace cuánto, Frida? Hace cinco años, nosotros tomamos, después de que falleció el profesor Víctor, tomamos la batuta de este festival junto con otros compañeros que igual eran ya del equipo anterior de Víctor. Se sumaron algunas actividades que antes no se realizaban, como lo es el encuentro de muralismo, y en este año, que es como la gran sorpresa que tenemos para esta 12ª edición, es la actividad de los certámenes, que son básicamente concursos. Está el concurso de calaveras literarias, el concurso de ofrendas y el concurso de tallado de chilacayote. Okay. A continuación, bueno, ahorita que mi compañerita Nandeli se presente con nosotros, ella va a hablar muchísimo más a detalle de todas las bases, la convocatoria, los premios, el jurado y demás. Ok, y bueno, antes de que pues entremos más en materia, ¿no?, con las actividades que se van a realizar, cuéntanos un poquito, digo, de viva voz, ya que estamos aquí en cabina y pues todas los radioescuchas, ¿no?, que están en La Voladora Radio, pues conozcan un poquito más el contexto del Festival de las Ánimas, ¿no?, que quién lo realiza, desde hace cuántos años, es a través de esta organización civil que es Cultura Ozumba, o bueno, un poquito como la historia del festival a través de estos años. Este festival inició hace 12 años con el profesor Víctor. Él estaba en la dirección de Casa de Cultura, era director de Casa de Cultura, pero aunado a la dirección de Casa de Cultura tenía un colectivo aparte al cual lo llamaban el colectivo Tlacoyito, que después pasó a ser la agrupación cultural Ozumba, que es pues la que actualmente está vigente realizando el festival. Con este colectivo fue como se comenzó a realizar el Festival de las Ánimas, con apoyo tanto del municipio y apoyo principalmente comunitario. Cuando Víctor inició este festival, solamente se realizaban dos días, que eran el 30 y el 31, y con un súper pequeñísimo paseo de la muerte, que solamente eran los personajes representativos de las leyendas históricas de la comunidad y de la región, y los talleres de Casa de Cultura. Después fueron pasando los años, el recorrido se fue haciendo más grande, hasta que el año pasado se redujo un poco, pero hace dos años, en el décimo festival, fue el recorrido más grande, se tuvieron más de 70 contingentes. Wow. Y realmente pues el recorrido abarcaba toda la Cuauhtémoc, que es como nuestra calle principal, daba la vuelta hacia Guerrero y seguía continuando el recorrido, era súper inmenso, ¿no? Pero bueno, después de que fallece Víctor, muchos creen que era como parte del municipio, ¿no? Pero pues del ayuntamiento, ¿no? Pero no, era claro. Un proyecto que tenía Víctor con esta agrupación, que era un colectivo, un colectivo aparte a Casa de Cultura. Y cuando él fallece, este colectivo pasa a ser la agrupación cultural Ozumba, que ya está totalmente deslindada del municipio de Casa de Cultura, hasta que hace un año, cuando Carla entró a Casa de Cultura, se tuvo como otra vez un vínculo con el municipio, bueno, prácticamente el apoyo económico, pero todos los años de quien más hemos tenido apoyo pues es de la comunidad. Entonces prácticamente es un festival comunitario, netamente comunitario. Ellos son quienes nos donan las comidas para los artistas, la comunidad es quien nos dona los materiales que utilizamos para la mega ofrenda, son quienes nos donan, en este caso que ya se iniciaron los encuentros de muralismo, los materiales para los muralistas, son quienes nos donan las aguas para el recorrido que se dan, y también es la misma comunidad la que hace posible el recorrido. Son ellos quienes, ¿sabes qué?, nos llaman y nos dicen, nosotros queremos participar en el recorrido, forman su contingente, ya sea de un baile, de un alebrije, de un carro monumental, etcétera, montan ellos con su dinero, con sus herramientas propias, y solamente piden el espacio para poder participar. Entonces prácticamente el festival se hace de la comunidad, tanto la comunidad civil como la comunidad artística, porque si bien ha habido años que nos ha ido bien con apoyos económicos, tanto del ayuntamiento como de la sociedad, ha habido años que hemos estado sumamente austeros, y la comunidad artística es de quien más a veces siento que nos hemos agarrado, porque prácticamente vienen sin cobrar nada, o si vienen cobrando lo mínimo para poder presentarse en el festival, justamente por el cariño que se sabe que la gente le tiene al festival, y también sobre todo porque siento que en Ozumba ha habido un proceso en el cual la gente ya sabe recibir a un artista, ¿no? Ya no es como como... como quién sabe qué es eso, ¿no? Ajá. O sea, sí, ya hay un público abierto también en el municipio de Ozumba, ¿no? Por supuesto, pues por toda la labor y el trabajo que ha hecho pues este colectivo, que ahora es una asociación, ¿no? Cultural Ozumba, y que bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues como decía hace rato, ¿no? Llueve, trueno, relampagué, pues han encontrado la manera de poder llevar a cabo este festival año con año, ¿no? Yo recuerdo mucho este donde estuvieron haciendo las tardes culturales, ¿no? Y se estuvo boteando, ¿no? Se organizaban las tardes culturales y se boteaba para, creo que sí fue el 10º o el 9º, no me acuerdo, festival. Pero bueno, pues también pues la banda, ¿no? También de La Voladora, la banda de aquí de Amecameca, dicen la banda culturosa, ¿no? La banda culturosa de Amecameca, pues también ahí hemos andado apoyando el festival, porque pues por supuesto que creemos que es una actividad de suma importancia en nuestra región, ¿no? O sea, pues este tipo de festivales culturales donde se hacen propuestas tanto locales como pues no locales, pero pues con calidad, ¿no? Y además este tejido social, este tejido comunitario que se hace, ¿no? A través de esta labor. Frida, pues ya, bueno, todavía nos quedan 2 minutitos antes de irnos al siguiente corte. Y entonces voy a dar dos avisos, porque tenemos avisos parroquiales para no saturarlos tanto, ¿no? Muchas gracias a Neuróticos Anónimos y a Alcohólicos Anónimos. Ellos sesionan en grupos de hora y media y, bueno, si quieren la dirección de algún teléfono, si conocen algún familiar o algo, bueno, pues pueden llamarnos a los teléfonos de La Voladora Radio al 01-597-97-852-52. También se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 55-40-61-54-59 y, por supuesto, banda banderola, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que nos pueden escuchar a través del 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, o por internet para el resto del mundo, www.lavoladora.org. Y bueno, pues les digo, comuníquense con nosotros, porque también pues les cuento que aquí en La Voladora Radio se está llevando a cabo una proyección de documentales todo el mes de octubre. Se llama Doctubre MX, Red de Exhibición Colaborativa de México. Es un festival de cine documental de la Ciudad de México que está bastante interesante y, bueno, se ha estado llevando a cabo aquí en las instalaciones de La Voladora Radio desde el 1 de octubre hasta el 25 de octubre. Estos documentales se van a estar transmitiendo, se están transmitiendo todos los miércoles y sábados de octubre en diferentes horarios. Chequen la cartelera en nuestra página de internet y pues asistan, acompáñenos en este de octubre, Festival de Cine Documental. Y bueno, en el siguiente bloque regresamos con otra de las colaboradoras del Festival de las Ánimas del municipio de Ozumba. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí con otra de las colaboradoras, y bueno, pues también otra de las hijas de nuestro querido profesor Víctor Valencia, ¿no? Que ya estuvimos comentando que fue el que inicia con toda esta labor artística, comunitaria, colectiva, que bueno, pues ahora está celebrando y está llevando a cabo su 12ª emisión, ¿no? Está ahora con nosotros aquí en cabina Carla Quetzali Valencia, quien, pues además de ser colaboradora en este Festival de las Ánimas, pues también es actualmente directora de Casa de Cultura del municipio de Ozumba. Y bueno, por lo que me chismean, ¿no? Bueno, primero que nada, hola Carla, ¿cómo estás? Hola Mara, muy bien, muchas gracias por hacerme la invitación para venir aquí a la Ajonjolí de todos los moles. De verdad siempre es bueno estar en un lugar donde te agrade, realmente pues se siente el aprecio que hay hacia la cultura, hacia el arte de toda la región. Ok, pues es un gusto para nosotros, Carla, tenerte aquí, a ti y a todas las colaboradoras de este festival, porque realmente pues es una labor titánica, sabemos lo que es organizar un festival, además comunitario en la región, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pues me cuentan que dentro de las actividades de este festival, pues te tocó de hecho coordinar pues las actividades artísticas, ¿no? Así es que pues cuéntanos, Carla, de qué se va a tratar esta 12ª emisión del Festival de las Ánimas, qué actividades vamos a tener, unas van a ser presenciales, otras online, pero bueno, pues cuéntanos a detalle. Sí, primero que nada, como bien mencionas, algunas van a ser totalmente presenciales y algunas a distancia, ¿no? Obviamente por la pandemia en la que estamos viviendo. Las actividades presenciales en este caso va a ser la ofrenda monumental, la cual está coordinada por la maestra Ana Gabriel Pérez en conjunto con la agrupación cultural. Ellos están haciendo una ofrenda donde abarca pues diversas tapetes que hacen referencia a la muerte prehispánica, en este caso pues retomando la cultura náhuatl. También además de esto pues es una ofrenda que también, además de tener la parte de los petates, va a tener una parte colgante dentro del Palacio Municipal de Ozumba. De hecho, con esta actividad vamos a abrir el Festival de las Ánimas el día 28 de octubre a las 12 del día. Okay. Y bueno, a partir de eso, también dentro de las actividades presenciales se encuentra el encuentro de muralismo. Entonces, con esto, obviamente los muralistas van a estar en diversas calles de la cabecera municipal de Ozumba. En este caso, pues debido a la pandemia, siempre se hace con una cobertura muchísimo mayor de aproximadamente de 30 a 40 murales. Uh-huh. Sin embargo, debido a la pandemia y bueno, a todo lo que está aconteciendo, este año fue el encuentro de muralismo un poco limitado y solamente serán 10 murales. Obviamente estos relacionados a la muerte, y se van a encontrar en las avenidas principales de la cabecera municipal. Uh-huh. Este encuentro va a comenzar el día 28 de octubre y culminará el día 31 de octubre, donde va a culminar precisamente con un recorrido que será transmitido por la página de Festival de las Ánimas. Ok, y bueno, cuéntanos más o menos cuáles son las actividades que se van a estar transmitiendo por medio de la página. Claro, de hecho, todas las actividades, tanto presenciales como obviamente a distancia, pues van a estar todas transmitidas en la página de Facebook, Festival de las Ánimas Ozumba. Uh-huh. Sin embargo, las actividades artísticas iban a ser netamente transmitidas solamente por la página, donde los grupos pues van a hacer diversas actividades. En este caso vamos a tener conferencias, actividades artísticas. Dentro de las conferencias van a venir investigadores, algunos son de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la ENA, y también de algunas asociaciones civiles, las cuales son, un ejemplo de ellas es la DIBU, que es una asociación precisamente para impulsar la divulgación científica de diversos sectores. Entonces, uh-huh, sí, van a venir diversas conferencias muy importantes. Uh-huh. De hecho, la más importante, dentro de las más representativas, vamos a tener al maestro Jesús Galindo, el cual es precisamente un doctor en astrofísica, y él nos va a dar una ponencia precisamente de arqueastronomía mexica. Entonces, wow, está muy interesante para que no se pierdan las transmisiones. Todas van a estar precisamente, el ciclo de conferencias van a ser del día, los días 29 y 30 de octubre, que es jueves y viernes, de uh-huh, 9 a 1 de la tarde. Es el ciclo uh-huh de conferencias que vamos a tener dentro del festival. Y bueno, dentro de las actividades artísticas, estas van a ser por la tarde para que también se puedan conectar pues la mayor cantidad de personas que podamos. No hay que olvidar que es un festival comunitario, entonces debido a estos pues como ustedes saben, precisamente debido a la pandemia no recaudamos fondos. No tanto, y es algo que se debe aclarar, a veces no tanto es por la seguridad de nosotros, también es por la seguridad de la ciudadanía, y pues sabemos que esta pandemia pues ha suscitado problemas económicos. Entonces, realmente por eso la agrupación cultural tomó la decisión de no recaudar, en este caso botear o hacer este tipo uh-huh de actividades uh-huh que mencionaron anteriormente, precisamente por este tipo de crisis que se ha venido siguiendo. Sin embargo, pues gracias a la comunidad artística, a la comunidad cultural que está en toda la región, pues es también posible este festival, porque ellos realmente pues están de forma voluntaria, y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo a que no se pierda esta 12ª edición. Mm-hmm. Entonces, van a estar diversos grupos, en este caso va a estar el grupo Yolteo uh-huh con nosotros, uh-huh, el cual, como todos sabemos, están en su 25 aniversario. Sí, sí, sí. Acaban de recibir un reconocimiento, ¿no? Sí, de hecho la semana pasada tuvieron un reconocimiento precisamente por estos años uh-huh que han estado uh-huh como un grupo que inspira la música prehispánica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y también vamos a tener arte circense, va a estar con nosotros Jerónimo Farelas, que nosotros sabemos que uh-huh es uno de los artistas también reconocidos dentro del área de circo, y bueno, va a estar precisamente con nosotros, Mariana Cortés, uh-huh, también van a estar algunos artistas como el grupo Mezcalito, la compañía Titiritando, uh-huh, y bueno, también va a estar con nosotros el colectivo de Alas y Calacas, que okay son con los que vamos a culminar okay el día 31 de octubre, precisamente porque sabemos que, bueno, cuando se acerca el paseo con la muerte, lo más representativo son los tambores, es toda esta, toda esta expresión artística de que estamos de fiesta, de que estamos aquí. Entonces, precisamente, pues a ellos se les hizo la invitación para que recordemos un poco acerca del paseo con la muerte. Ok, pues qué bueno que el colectivo Alas y Calacas del municipio de Atlautla, ¿no? Que exacto también pues es otro colectivo de banda, pues bien entrona y bien trabajadora y bien creativa también para llevar a cabo este tipo de actividades artísticas comunitarias en los diferentes municipios de nuestra región, ¿no? Claro. Y que bueno, pues creo que desde hace mucho tiempo el colectivo de Atlautla con el colectivo de Ozumba pues siempre han trabajado muy en conjunto y eso pues está también súper padre, ¿no? Oye, Carla, ¿por qué no me invitaste? ¿Le digo al aire o le digo fuera del aire? No, pues puedes participar todavía. Pues sí quiero. Bueno, ya platicamos fuera del aire. Pero bueno, antes de irnos al siguiente corte, pues voy a dar otros dos anuncios de nuestros patrocinadores, porque ya sabes que es importante. Porque pues gracias a su patrocinio es que La Voladora Radio también sigue funcionando. También sabes, somos una radio comunitaria que pues nos sostenemos a base de las contribuciones de la sociedad y de los patrocinios de la comunidad que hay, ¿no? Bueno, pues gracias a Tzingo Automotriz, ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Pues ellos, si quieren más información sobre su ubicación y sobre algunas cotizaciones, pues pueden comunicarse con nosotros a La Voladora Radio para que les demos más detalles de dónde está Atzingo Automotriz. Me parece que está en Tlalmanalco. Mira, están en Santo Tomás Atzingo Tlalmanalco. Así es que bueno, si necesitan algo de automotriz, pues échenos un fonazo. También gracias continúa el apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Esto a través del Gobierno de México y del Sistema Nacional DIF. Si necesitan apoyo en servicios funerarios, bueno, pues no duden en comunicarse con nosotros. Y bueno, ya para ya casi irnos, gracias a Mi Changarrito, ellos son una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Lo pueden descargar desde Apple Play Store o iOS, App Store, perdón. Y bueno, pues búsquenlo como Mi Changarrito aquí en Amecameca. Y bueno, pues ya terminé con mis patrocinios. Carla, entonces estamos con que las actividades principales, bueno, pues son las ofrendas, ¿no? Que se van a poner, que eso es un certamen. Me están comentando que también están llevando a cabo esta como nueva actividad que le denominaron certamen, ¿no? Y sí, que bueno, va a incluir también otra serie de actividades, además del muralismo, ¿no? Que se va a llevar a cabo igual del 28 al 31 de octubre, además de las actividades artísticas que se van a estar transmitiendo vía la página de Facebook de Festival de las Ánimas Ozumba, así como las conferencias que va a haber, ¿no? Uh-huh. El desfile, ¿no? El que sí va a haber un desfile, ¿no? ¿O no va a haber? Entonces, ¿cómo es que va a colaborar Colectivo Alas y Calacas? Alas y Calacas va a ser transmitido en la página de Facebook. Posteriormente, bueno, se va a realizar... Como una batucada, más bien. Una batucada, ok. Pero, primero, antes de precisamente de la participación de Alas y Calacas, vamos a transmitir también un video de la memoria histórica desde el primer desfile del Paseo con la Muerte hasta el del año pasado, que es la 11ª edición. Posteriormente a eso, pues vamos a hacer una transmisión de todos los tambores y toda la fiesta que hace precisamente pues Alas y Calacas, para recordar un poco esta actividad, que era también una de las más importantes, diría yo, porque es donde eran partícipes prácticamente pues toda la comunidad, ¿no? Sí. Y toda la región. Para sentirlo al menos a distancia. Sí, aunque sea sentir un poquito eso de los tambores que dices, y esta algarabía que también tenemos los mexicanos, tanto sí, que festejamos a nuestros muertos, ¿no? Festejamos la muerte. Bueno, ya nos vamos al siguiente corte y regresamos al último bloque de este programa. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

incorporar un nuevo subproyecto llamado Certamen. Esto se trata de 4 concursos que vamos a realizar. Uno va a ser de concurso de ofrendas tradicionales, el otro va a ser de disfraces de leyendas mexicanas. Disfraces de leyendas mexicanas, efectivamente. Tenemos el de calaveritas literarias y también el de ofrendas, disfraces, calaveritas y... Ya no me acuerdo. Es que te digo que se me van todas las alegrías cuando estoy en una entrevista. Que te comentaba. Calaveritas y el calaveras en chilacayotes. Ah, los chilacayotes, sí. Esto está súper padre, ¿sabes por qué? Porque mira, lo quisimos combinar. Todos los años nosotros hacemos talleres para los niños de la comunidad. En estos talleres, este año no va a ser la excepción. Estos talleres nosotros como agrupación brindamos el material a nuestros pequeños del municipio y ellos ahí pues están haciendo sus hemos hecho calabritas de chocolate, hemos hecho cartonería y nunca faltan los chilacayotes. Ahí los niños llegan y muestran toda su creatividad tallando un chilacayote como tal y dándole la forma de lo que es la calavera. Entonces, a ellos casi siempre los invitamos al desfile de las ánimas, pero este año, como no va a haber desfile, pues decidimos hacer un nuevo certamen de concurso en calavera en chilacayote. Entonces, eso se va a implementar, ese es el otro certamen. Se va a dar todo el material en Casa de Cultura y nuestro certamen van a comenzar del 26. Ya están las convocatorias en la página oficial de Facebook. Okay, chequen la página oficial de Facebook para que se enteren de todos los detalles. Like. Claro, ya están ahí las convocatorias. A partir del día de ayer que se comenzaron a subir, ya podían inscribirse hasta el día lunes 26. ¿Por qué? Tenemos jueces calificados en la materia de cada uno de los certamen, que son los que van a decidir los 3 mejores chilacayotes, ofrendas, disfraces y calaveritas literarias, para que de ahí el día 28 se someta a like y saquemos primero, segundo y tercer lugar. Ok, ¿hay premios para esto? Claro, sí, que ¿cuáles son los premios? Híjole, ¿quieres que te los diga? Sí, sí, porque tenemos... bueno, ok, rapidísimo. Ok, te lo digo. Tenemos un minuto. Vamos a estar regalando pantalla, tablet, wow, audífonos Bluetooth, juegos de destreza, juegos de mesa. Tenemos un donador que nos va a dar un juego de jardín de macetas artesanales. Ok. Pues como tú podrás ver, son premios está muy buenos. Está súper padre, ¿no? Sí, y claro, bueno, pues ya saben, Banda Banderola, sigan las redes sociales del Festival de las Ánimas, sí, Uzumba, de chequen cómo se pueden inscribir a estos certámenes, ¿no? A este certamen, sí, ¿no? Ya sea para participar en la calaverita literaria, en los chilacayotes, en el disfraz de leyendas, o en las ofrendas, ¿no? Chequen las redes sociales. También pues para que vayan siguiendo las actividades artísticas, las conferencias y también pues todo lo que se va a ir avanzando en este tercer encuentro de muralismo que se va a llevar, claro, a cabo también dentro del festival. Ya nos tenemos que ir. Muchas sí, gracias, Nandeli. Gracias, Marita, gracias por estos 5 minutos que me regalaste en cabina. Y bueno, pues Banda Banderola, nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Visite el laberinto del terror en la Hacienda de Panuaya el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García.